Buenas tardes. Yo vengo de la comunidad de Los 14. Vengo representando a la Flor de la Sierra. Ahí hacemos pomadas, champús con plantas que son extraídas de la misma comunidad. Entonces, quería comentarles también de que son muy beneficiosas esas plantas, como la árnica, el romero, la gobernadora, y son muy buenas para los dolores o para el cabello, para que no se caiga. Y pues también los beneficios que nos traen, ¿verdad? Y luego lo que nos, ¿cómo les diré? Lo que es malo para, como cuando llueve, lo que nos afecta del mismo de aquí de Real de 14, como las aguas negras bajan de allá y eso nos afecta mucho, y la basura también, eso siempre lo hemos pedido que lo quiten y no lo pueden quitar, nomás nos dicen el siguiente año o este programa o el otro y nunca nos lo han podido quitar, porque como el basurero también nos afecta a todas las plantas, que está allá de aquel lado y baja todo el humo con el aire para abajo y las plantas pues ya no sirven mucho así porque lleva todo el humo del basurero para abajo y pues tenemos que lavarlas y todo y pues es mucho el trabajo para andar escogiendo la que no esté afectada y de ahí también las aguas negras, pues como la fruta, pues hay muchos que riegan con eso y eso no debe de ser así. Tienen que pues echarla para otro lado, pero pues no nos hacen caso y pues eso es lo que les vengo a explicar yo. Y también lo de las minas, pues tampoco, pues no se podrían hacer así, ¿verdad? Porque nos afectan a nosotros también en la fruta, en las plantas y todo eso. Y eso no estamos de acuerdo nosotros tampoco. Bueno, pues no sé los demás qué piensen, pero bueno, al menos nosotros, ¿no? Y se daría todo. Sí. La hora. Bueno, le quería pedir una disculpa al señor Enrique Jardel y al presidente de Cultura que nos faltaron los reconocimientos. Bueno, sí los hicieron, pero se nos olvidaron y ahorita se los traen. Y ya se da por concluido el foro. Muchas gracias por asistir y a los ponentes también. Y sigue un grupo, creo. Un aplauso a los organizadores.